tira al péndulo, siente cómo pierdes el control sobre tu mente. Estás cayendo en estado de hipnosis. A través de este punto del dial y por supuesto también a través de nuestro blog, a través de hipnotizate.blogspot.com, un sitio en internet donde puedes encontrar este programa y los anteriores para disfrutarlos una y otra vez. Para comenzar con la sesión de hipnosis de hoy, vamos a utilizar la música que llega del norte de España, firmada por la banda denominada Tulsa, la banda que lidera una chica de voz arenosa llamada Miren Itza. Espera la pálida, es como se llama su segundo trabajo, que contiene canciones como este Algo ha cambiado para siempre. Bienvenido, bienvenida, estás en estado de hipnosis. Trabajo más que interesante de un grupo en alza, Tulsa, con Miren Itza, su líder y cantante al frente, su front woman. Es P espera, La Pálida, segundo trabajo, y canciones como Algo ha cambiado para siempre. Continuamos en nuestro país, en un comienzo de sesión de hipnosis de hoy con grupos españoles. La Habitación Roja, hacía un par de años que no sabíamos de ellos y editan su séptimo trabajo, un álbum que lleva por título Universal, en el que vuelven pues al pop pues de mejor factura, algo en el que son especialistas los chicos de La Habitación Roja. Voy a hacerte recordar primer single y primera canción de Universal, nuevo álbum de Habitación Roja. Música de La Habitación Roja, con esas canciones aptas para todos los públicos, no solamente para el público más underground o más indie. Pop de perfecta factura, el que encierra este Universal, séptimo trabajo en su discografía, y canciones como Voy a hacerte recordar. El grupo que viene a continuación, un grupo madrileño llamado Los Punsetes, haciendo homenaje a nuestro adorado Eduard Punset. Presentan en estos días su segundo trabajo, LP2. Siguen la línea que marcaron en su primer trabajo, letras ácidas con un humor corrosivo que reflejan desde la portada del álbum, una portada que ha estado realizada por Joaquín Chanante, el de la hora Chanante. Vamos a descubrir la música de los Punsetes de este nuevo álbum con una de sus frases que van directa a la cabeza. Tus amigos es como se llama el single y comienza diciendo eso de... Eso que todos hemos dicho alguna vez. Que le den por culo a tus amigos. Y a los que no son tus amigos. Pasa de ellos y ven conmigo. Tu trabajo me toca las pelotas. Conmigo ya tienes de sobra. Así. Letras marca de la casa, hay unas letras muy muy interesantes en este LP2, incisivos, corrosivos, con un humor ácido tremendo, los Punsetes, con canciones como ese Tus amigos, entre paréntesis, que les den por culo. Vámonos hasta Brooklyn, hasta Nueva York, para escuchar a una banda de rock and roll, de garaje, que lleva por nombre The Fieros. Han presentado un EP con canciones trepidantes como este Two Pieces. Well, how could I forget? She says I drank too much and she burns another cigarette. I don't know if I'll ever learn to live with it. I can't say if I'm ever gonna quit. Come on, baby, come on. You know you turn me on. Why don't you take me home? I sleep too much, well, I don't get no rest. She says I bitch too much, well, get a load of this. She never liked my dog, well, I don't mind a bitch. She never liked my friends, well, something doesn't fit. Everywhere you go, the sun will follow. Every song you sing makes 1, 2, 3 de Fieros con su primer trabajo de Fieros EP y canciones como ese Two Pieces desde Brooklyn, desde Nueva York. Nos venimos hasta este lado del Atlántico, hasta el Reino Unido para escuchar una nueva banda que llega desde ese territorio. Good Shoes, los buenos zapatos que hacen falta para bailar. Canciones como este The Way My Heart Beats. Música de Good Shoes con ese The Way My Heart Beats, una de las canciones que se encuentran en su álbum No Hope, No Future, con ese título tan al estilo de la No Wave o del punk. Nos vamos hasta Gales para escuchar el tercer trabajo de Los Campesinos, un grupo que suena habitualmente en Hipnosis. El álbum se llama, al igual que la canción que nos van a dejar, Romance is Boring. El romance es un aburrimiento. Los Campesinos. You're pouting. Romance is Boring, tercer trabajo de los chicos de Cardiff, Los Campesinos, y la canción que da título y que inaugura ese álbum. Desde Irlanda del Norte también llegan buenas bandas. Una de las últimas de más de moda son estos chicos que van a sonar a continuación en Hypnosis, Two Door Cinema Club, presentando su primer trabajo con canciones como este Cigarettes in the Theater, un álbum que lleva por título Tourist History, Two Door Cinema Club. Seguimos bailando en Hypnosis. De la música de Two Door Cinema Club pasamos a la de Yes Sayer, y este es su primer single de su segundo trabajo, Hot Blood, una canción que lleva por título Anvil Alp. Ellos son Yes Sayer. I haven't been a perfect man. their place at times. But your lows will have their complement of highs. And if anyone should cheat you, take advantage of or beat you, raise your head. Continúas en Hipnosis a través de este punto del dial y por supuesto también a través de nuestro blog, a través de hipnotizate.blogspot.com, un sitio donde puedes encontrar este programa y los anteriores para escucharlos, para disfrutarlos tantas veces como quieras. Para continuar con la sesión de Hipnosis vamos a usar la música de The New Remon, una formación que en estos días edita un EP con 6 canciones, 3 nuevas y 3 versiones, llamado Cuaresma EP. Vamos a quedarnos con una de esas fantásticas canciones que nos prestan de New Remon, como es La Mesa Redonda. Prescindir de tanta abundancia, de mitigar nuestras faltas y aceptar las ajenas. Las matemáticas nunca mienten. Hacemos más que restar, arrollados por un tren de vida que jamás debimos tomar. Volveremos a existir, pura intuición, si lo crees. Veo y sé. las canciones un pequeño regalito de tres canciones nuevas y tres versiones de New Raymond con este Cuaresma EP y temazos como ese La Mesa Redonda. Johnston, un chico que también seguimos con atención todo lo que va haciendo. Su primer trabajo sonó mucho por Hipnosis y en este segundo trabajo, Taller de Memoria, pues también lo tenemos por aquí. Un álbum dedicado a su infancia, a su adolescencia, a sus recuerdos, como señalan en esta canción, Buenos Recuerdos, una temática que está un poco de moda, ¿no? La posibilidad de extirparnos los malos recuerdos y quedarnos solamente con lo bueno. Ojalá eso fuese así de simple. Johnston lo plantea en esta canción de su álbum Taller de Memoria. Segundo trabajo de Johnston, Taller de Memoria, un álbum grabado en el estudio de grabación de Paco Loco y prácticamente fuera de discográfica. Con su primer trabajo lo grabó con Limbo Star, en este segundo trabajo pues prácticamente lo graba él por su cuenta, lo puso gratuitamente en su página web para que lo descargase quien quisiese. y luego lo ha sacado a la venta. Johnstone, buenos recuerdos, buenas canciones, desde luego. Así como buenas canciones, esconde el nuevo trabajo de Joaquín Pascual, que también ha sido grabado en el mismo estudio, en el de Paco Loco. El álbum se llama El ritmo de los acontecimientos. Ya sabes, Joaquín Pascual, un tipo de trayectoria larguísima. Surfing Bichos, Travolta, prácticamente simultáneo con este trabajo, ha editado otro proyecto llamado Turtle, que también ha sonado aquí en Hipnosis, pero ahora vamos a quedarnos con El ritmo de los acontecimientos y temas como este: Todos los días tengo un accidente. Joaquín Pascual. Todos los días tengo un accidente y un periodo de recuperación, y así pasan los días tranquilamente, aunque os parezca que no es así. No quiero saber qué va a ser de mí si pasa un día sin estrellarme y sin poder entonces recuperarme. Todos los días tengo un accidente y un periodo de recuperación, y toda la energía que se libera me duele un poco, pero me hace estallar. Y toda esa energía que se libera hace temblar mi casa entera. Y toda esa energía que se libera es lo que más me recupera. No quiero saber qué va a ser de mí si pasa un día sin estrellarme y sin poder entonces recuperarme. El veteranísimo Joaquín Pascual, con esa forma tan personal, entre comillas, de cantar. Todos los días tengo un accidente, se incluye en su nuevo trabajo, El ritmo de los acontecimientos. Vamos ahora con una de las formaciones más deliciosas, la debilidad de este programa y de muchísima gente. She and Him, ella y él. Ella es Zuni Deschanel, ya sabes, la actriz y también cantante, por supuesto, actriz que pudimos ver en su última interpretación en 500 días juntos, esa deliciosa comedia indie pop. Y él, him, es Matt Ward, ¿no? Bueno, pues tiene un nuevo álbum que le da continuidad a aquel Volume 1, ahora se llama Volume 2, y en el que siguen en las mismas coordenadas de pop clásico, de pop atemporal, y fantásticas y redondas canciones como este In the Sun, firmadas, claro, por She and Him. You look so bored, my baby, my darling, I've been chica que derrite con la mirada, Zunides Channel, She and Him, tiene nuevo trabajo y no solamente por la mirada de la chica, sino por la calidad de las canciones de este Volume 2, de esta segunda entrega, canciones pop maravillosas como ese In the Sun. Vamos con más música que nos pone una sonrisa en la cara, de Very Most, esto se llama Today's Even Better, hoy es todavía mejor, está en... vamos. La maravilla. Year with the Very Most, es como se llama el álbum de estos chicos, con canciones pop, pegadizas, radiantes, sonrientes, como ese Today's Even Better. Nos vamos hasta Pittsburgh para escuchar una banda con nombre en castellano, Boca Chica, que nos dejan canciones delicadas, preciosas, como este Lake Eyre. realmente bonito, ¿no? Valentine EP es como se llama el álbum, con 5 canciones desde Pittsburgh, Boca Chica y temazos como ese Like Katie. Nos vamos hasta Suecia, como no, siempre tenemos unos minutos para escuchar algún grupo escandinavo. JJ, JJ, con su tercer trabajo, número 3, y temas como este You Know. As youth culture, and when youth culture becomes monopolized by big business, what are the youth to do? Do you have any idea? I think we should destroy the bogus capitalist process that is destroying youth culture. Thank you.